suspiros que se pueden olvidar, tantos años locos que no puedes recordar. Hay tantas palabras que quisiera olvidar, pero el sol ha salido y no volveré atrás. Un nuevo destino, ya veo, vamos a tener. Si nos abandona el olvido, veremos atardecer. Hay tantos recuerdos que tendría un altar, hay tantas sensaciones que quisieron disfrutar, tantas melodías que me hacen vibrar, me recuerdan tu cuerpo aquel día junto al mar. Unas copas rotas en la barra de un bar que no pare la fiesta, nos tenemos que inventar. Tocan la guitarra, no paramos de bailar, tu cuerpo entre mis manos, tu mirada en mi mirar. Deseas tener, esperaré sin dudar mientras quieras, quieras volver. Hay tantos suspiros que se pueden olvidar, tantos años locos que no puedes recordar. Hay tantas palabras que quisieran olvidar, pero el sol ha salido y no volveré atrás. Hay tantos recuerdos que tendrían un altar, tantas sensaciones que me hicieron disfrutar. Hay tantas melodías que me hacen vibrar, me recuerdan tu cuerpo aquel día junto al mar. Hacía mucho calor, aumentaba el feeling, creo que me atrevo. Créeme, te quiero más que amanecer. Esperaré junto al mar mientras quieras, quieras volver. Hay tantos suspiros que se pueden olvidar, tantos años locos que no puedes recordar. Hay tantas palabras que quisieran olvidar, pero el sol ha salido y no volveré atrás. Unas copas rotas en la barra de un bar que no pare la fiesta, nos tenemos que inventar. Tocan la guitarra, no paramos de bailar, tu cuerpo entre mis manos, tu mirada en mi mirar. Hay tantos recuerdos que tendrían un altar, tantas sensaciones que me hicieron disfrutar. Hay tantas melodías que me hacen vibrar, me recuerdan tu cuerpo aquí.